Porque de tal manera Dios al mundo amó, que dio a su Hijo por amor al pecador, para que aquel en él creyese fuese salvo, solo por gracia y por el grande amor de Dios. Y como Cristo me amó a mí, yo debo amarle. Y como Cristo te amó a ti, yo debo amarte. En tu palabra ese mandamiento está: ama a Dios, amado prójimo, y salvo serás. Si tuviera fe que trasladara las montañas, y si yo hablase en otras lenguas sin amor, la Biblia dice que si no amo, soy como nada. Aunque tuviera todos los dones, dice el Señor, si profetizo y no tengo amor, de nada vale. Si amo al dinero y no amo a Dios, yo no soy nadie. Oh Dios querido, ¡aleluya! ¡Ando! ¡Vamos! ¡Aleluya!